Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz lunes 13 de mayo del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Fundación Celar abrirá exposición sobre el dramaturgo Nicolás Curiel. Artista británico Roger Walter repudia asedio contra Venezuela. Buque Escuela Simón Bolívar visitará 5 países en el crucero Caribe 2019. Madres en Londres marcharon por el futuro de sus hijos frente al cambio climático. Cultura al Día. Cultura al Día. Un día como hoy, hace 18 años, el 13 de mayo del 2001, falleció el escritor venezolano Salvador Garmendia. En este sentido, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, compartió un material con la palabra hablada del escritor Salvador Garmendia. Escuchemos. En estos momentos estoy más bien dedicado a la relectura. Como tú sabes, la releer viene siendo más bien un placer refinado que se obtiene después de muchos años de un trato íntimo con los libros. Se descubren nuevas cosas y facetas extraordinarias en los libros que uno relee después de muchos años. Por ejemplo, en estos días terminé de leer El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, relato extraordinario, lleno de fantasía y de imaginación. Verne es un escritor considerado para jóvenes y aún para niños en los últimos años, y sin embargo en vida fue muy admirado, especialmente esta novela, por poetas como Baudelaire o Edgar Poe. De modo que es un libro de una gran profundidad, de una gran belleza, con un derroche de fantasía y de imaginación pocas veces visto. Esta novela, especialmente El peregrino de la estrella, es realmente un libro extraordinario. Además de tener una fase de enorme crudeza y de señalamiento de una problemática social muy fuerte para su época en los Estados Unidos, es también en su otra fase un libro de espléndida y casi derrochadora imaginación y fantasía, vena muy característica de un autor como London. Somos cultura. Somos cultura. El artista británico Roger Waters indicó a través de un video que colgó en su cuenta en la red social Twitter que repudia el asedio que han recibido los activistas que permanecían dentro de la sede diplomática de la Embajada de Venezuela en Washington. La antigua Embajada de Venezuela en Estados Unidos se encuentra bajo amenazas desde la semana pasada y sin energía eléctrica desde el jueves, como parte de una política de ataque imperial desde hace varios meses. 12:08. Somos periodismo. Somos cultura. Este próximo miércoles 15 de mayo a las 5 de la tarde abrirá la exposición de textos e iconografía sobre la vida y obra del dramaturgo Nicolás Curiel en la sala Arturo Uslar Pietri de la Fundación Celar, ubicada en Altamira. Están todas y todos invitados. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Con referencia a los artistas jóvenes del mes, la Fundación Museos Nacionales, con su programa Artista Joven del Mes, sigue dándole reconocimiento a estos talentos venezolanos en las instalaciones de cada institución museística para que expresen y difundan su trabajo en pro de la cultura del país. 9 artistas de este mes exponen sus obras en la Galería de Arte Nacional, así como en el Museo Alejandro Otero, Museo de Barquisimeto, Museo de los Llanos, entre otros espacios de las artes. Twix del día. Este lunes, a través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que la participación de nuestro pueblo en las jornadas de diálogo, acción y propuesta han sido ejemplares. Vamos con rumbo claro hacia la renovación, rectificación y cambios en el gobierno y la revolución bolivariana, señaló el primer mandatario nacional. Nacionales. Este sábado, la tripulación del buque Escuela Simón Bolívar recibió por orden del presidente Nicolás Maduro la réplica del sable del general en jefe Rafael Urdaneta para llevar el mensaje de lealtad a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al pueblo de Venezuela, indicó el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. Cabe mencionar que el buque Simón Bolívar atracará en distintos como La Habana, Ciudad Belice, Puerto Progreso, Veracruz y la Isla del Maíz, entre otros puertos, para llevar un mensaje de relaciones diplomáticas en términos de igualdad y amistad verdaderamente constructivas. En otras latitudes. Ayer domingo 12 de mayo, Día Internacional de la Madre, madres en Londres marcharon para exigir al gobierno del Reino Unido que las acciones en contra del cambio climático sean fortalecidas, en cumplimiento con la fecha límite establecida por la Organización de las Naciones Unidas para contrarrestar el fenómeno. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Las calles de Londres se llenaron este día de miles de madres e hijos para marchar en un llamado a la acción contra el cambio climático. La protesta organizada por el grupo Mothers Rise Up se lleva a cabo desde Hyde Park Corner hasta la Plaza del Parlamento. Fue liderado por un grupo de niños de 11 años para representar los 11 años que la ONU se ha propuesto para abordar la advertencia mundial. El movimiento congregó a madres activistas que han sufrido los efectos del cambio climático, quienes llamaron a crear conciencia por el futuro de sus hijos. En este sentido, recalcaron la importancia de salvar el planeta y la necesidad de sumar votos en esta acción. Básicamente estoy aquí para crear conciencia. El mensaje debe estar saliendo alto y claro. Si lidias con la contaminación del aire, lidias con el cambio climático y viceversa. Tiene que ser algo que está en boca de todos. Todavía no hemos llegado, pero cada día hay más y más personas que toman conciencia del problema. Creo que mucha gente no parece hacer la conexión de que esto realmente está sucediendo. Es ese tipo de mentalidad de que mi voto no cuenta, porque, ¿sabes? Es pensar que las cosas pequeñas no conducen a grandes cosas, pero las cosas pequeñas llevan a cosas grandes si todos suben a bordo. 12 con 12 minutos. Países del Alba. Este lunes 13 de mayo, cerca de 14 regiones se suman al paro agrario nacional debido a que el sector agricultor es prácticamente desatendido por el Estado peruano, denunció Juan García, perteneciente a la Central Única Nacional de las Rondas Campesinas del Perú. La realidad de nuestro tema agrario en Perú es lo más desastroso que se puede mencionar en Latinoamérica, creo, porque ha tenido un abandono total por parte del Estado. El sector de agricultura no tiene financiamiento, no tiene apoyo. Con decirte que el Estado, a las justas, ni el 2% del Producto Bruto Interno destina para el sector agropecuario. Los gobiernos locales o regionales no tienen presupuestos, no cuentan presupuestos. Las direcciones de agricultura o las agencias agrarias, que se llama descentralizadamente, nada más hacen un trabajo de apoyo técnico en cuestiones básicas o muy comunes que se pueden dar en el tema agrario. Es lamentable lo que está viviendo el sector agricultura, abandono total del gobierno, no solo de ahora, creo que viene ya de muchos años atrás, por una falta total de capacidad del sector agrario. Creo que al Perú lo consideran un país más minero o de explotación directa que un país agrario netamente. Consideramos que el país es un país multidisciplinario, que su gran mayoría es agrícola, su gran producción, la producción económica que produce el país es inmensamente alta. Creo que ahora ha superado el tema minero en tema de recursos que le genera la patria. En fin, es